De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿Por qué mudamos los dientes? Una sonrisa perfecta no la consiguen únicamente unos labios bonitos. Los dientes también tienen mucho que ver. El origen de unos dientes perfectos y de otras cosas está en los dientes primarios y de cómo estos se cambian por los permanentes. ¿Por qué mudamos los dientes? ¿Por qué mudamos los dientes? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No tengo idea. Yo creo que primero para dañarlos comiendo dulce y después cuidar a los otros. No sé, pues los dientes como uno está niño y son más frágiles y después cuando vas creciendo ya tienes que ser más fuerte para lo que vas a comer. ¡Ah! ¿Qué en el aire? Bueno, porque son dientes que por decirte algo forman o forman la parte de la encía o del diente o algo así, se caen y salen los que natural te quedan. Es un proceso de evolución, o sea, primero se tiene que dar el proceso de que te nazcan los dientes de leche y luego son reemplazados por los otros dientes, que son los que al final son los que te quedan a uno ya de por vida. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los dientes de leche son los primeros dientes que nos salen. Estos pequeños y cortos dientes sirven para que los niños puedan aprender a masticar y comer alimentos sólidos. Y también para aprender a pronunciar bien las palabras. La masticación con los dientes de leche prepara los huesos que sostienen los dientes, los maxilares, para que los dientes definitivos tengan espacio y salgan alineados. Una vez que esto se logra, los dientes de leche se caen. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.